camino por la calle a tu lado y del brazo tú me llevas. Me vuelves loca. Cuando siento el sonido de tu risa que me vende tu alegría, me vuelves loca. Me vuelves loca cuando empiezo a ver que el día se comienza a despedir. Porque al llegar al cuarto la de cosas tan hermosas que me empiezas a decir, me vuelves loca. Cuando me pides por favor que nuestra lámpara se apague, me vuelves loca. Cuando transmites el calor que hay en tus manos en las mías, me vuelves loca. Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas, desaparecen las palabras, solo se oyen mil suspiros. No sé explicarlo, sin remediarlo, me vuelves loca. Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas, desaparecen las palabras, solo se oyen mil suspiros. No sé explicarlo sin remediar.